Bienvenida o bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno con los cuerpos sintéticos. Esto sale de la info que tenemos sobre la serie Alien Earth, la que se espera para 2025. Y bueno, parece que traen una tecnología futurista que redefine bastante lo que entendemos por humano. Exacto. Es un punto de partida muy potente, la verdad. La fuente que manejamos describe una tecnología que está ahí jugando en esa línea, a veces un poco borrosa, ¿no?, entre lo humano y lo artificial. Un tema que ya hemos visto, pero que Alien Earth parece que va a explorar muy a fondo. Pues esa es la misión hoy. Entender qué son, qué tipos hay en este universo de ficción y, sobre todo, qué implican. ¿Vale? Vamos a ello. A ver, para empezar, ¿cómo los clasificamos? Porque la info dice que hay varios tipos, ¿verdad? No son todos iguales. Eso es. La fuente distingue tres categorías principales. Sí. Primero estarían los cyborgs, que son, bueno, básicamente humanos, pero con mejoras mecánicas. Ya sabes, partes añadidas. El ejemplo que dan es un tal Morrow que tiene un brazo y manos. Pues eso, con armas integradas. La fusión clásica, digamos. Entendido. Mitad humano, mitad máquina, por así decirlo. Vale. ¿Y los sintéticos puros? Eso ya suena diferente. Sí, sí, lo son. Se describen como seres 100% artificiales. O sea, tanto la mente como el cuerpo son creados. El ejemplo es Kirsch, que, ojo, pertenece a una generación ya avanzada, capaz incluso de instruir a otros sintéticos. Aquí no hay origen biológico humano, son constructos totales. Vale. Humanos mejorados por un lado, máquinas totalmente conscientes por otro. Pero la fuente parece insistir mucho en una tercera vía, los híbridos. ¿Qué tienen de especial? ¿Por qué parecen tan centrales en la trama? Aquí está el meollo, lo más complejo y quizá lo más inquietante. Los híbridos. Según esto, implican transferir la conciencia humana, los recuerdos, la personalidad, todo el yo, digamos. ¿A dónde? A un cuerpo sintético. Y la clave, ese cuerpo no envejece. La prota, Wendy, es el ejemplo principal. Su esencia es humana, pero su contenedor es artificial. Y potencialmente eterno. Uf, vale. Si estos híbridos son como la cumbre de esta tecnología, aquí es donde la cosa se pone, como decías, interesante de verdad. ¿Quién está detrás de esto? ¿Y qué buscan realmente? Porque no suena a simple avance médico, ¿no? Pero es ambicioso. Y tiene como un doble filo. No buscan solo mejorar la vida humana. La fuente da a entender que podrían estar buscando reemplazarla. O sea que Prodigy quizás no ve esto como una herramienta, sino como el siguiente paso, el sucesor de la humanidad biológica. Vaya, eso es potente. Sí, y lo fascinante es esa dualidad que presenta la fuente. Por un lado, claro, ofrecen una promesa casi utópica. Vida eterna, capacidades mejoradas, pero por otro, son una amenaza existencial. Te obligan a preguntar qué somos si nos pueden copiar y pegar en una máquina. Incluso se menciona que estos híbridos luchan por controlar a los xenomorfos, las criaturas de Alien. Vamos, lo que añade una capa de conflicto muy, muy directa. Hablando de capacidades mejoradas, más allá de no envejecer, ¿qué ventajas concretas tienen estos cuerpos híbridos? Porque leí algo sobre su origen, que me dejó un poco helado. Sí, las ventajas son notables. Aparte de la inmortalidad funcional, pues no tienen necesidades biológicas básicas. Ni comer, ni ir al baño. Son físicamente superiores, más fuertes. Y el mantenimiento es mínimo. Una recarga de batería cada 2 años. Parecen casi el siguiente paso evolutivo, pero artificial. Suena muy eficiente, sí. Pero ¿cuál es ese detalle oscuro del origen que mencionabas? Pues aquí es donde la fuente mete una capa ética muy oscura, sí. Afirma que los cerebros que se usan de base para estos híbridos provienen de niños. Niños menores de 12 años, que estaban muriendo. Parece ser que la tecnología en ese universo todavía no permite transferir bien la conciencia de un adulto. Madre mía, eso lo cambia todo. O sea, le da un trasfondo terrible a esa idea de vida eterna. No es solo transferir una mente. Es usarla de un niño moribundo como base, como semilla. ¡Qué fuerte! Exactamente. La fuente no juzga, ¿eh? Solo presenta el hecho. Pero es un hecho crudo que plantea unas preguntas éticas enormes dentro de la propia ficción. Sobre el coste real de ese avance, ¿no? La instrumentalización de vidas jóvenes, aunque estuvieran llegando a su fin biológico. Es un detalle que le añade muchísima profundidad y conflicto moral a la tecnología esta. Entonces, para ir resumiendo esta inmersión, tenemos en Alien Earth una tecnología que le da la vuelta a la biología. Ofrece fuerza, inmortalidad, pero está construida sobre una base ética, muy complicada. Mentes infantiles. Y claro, abre interrogantes enormes sobre qué somos, hacia dónde vamos, aunque sea en la ficción. Eso es, la fuente nos pone delante esa idea. Si la conciencia se puede mudar a una máquina eterna, ¿qué define nuestra identidad? ¿Es la mente sin cuerpo? ¿Es el cuerpo físico, aunque sea temporal? ¿La suma de recuerdos? Plantea una pregunta muy de fondo sobre la naturaleza del ser, sí. Y con esa pregunta y flotando, cerramos esta inmersión. Más allá de los xenomorfos y los sintéticos de esta serie, la reflexión que nos deja la fuente es muy pertinente, ¿no? En nuestro propio avance tecnológico, ¿dónde podrían estar los límites? ¿O dónde deberían estar los límites de esa fusión entre humano y máquina? Ahí queda eso, para seguir dándole vueltas.